En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Estamos en viernes 25 de agosto de 2017. Les saludamos desde el 101.4. Ahí nos puedes sintonizar en Teleelch, en Radio Marca, también a través de Teleelch y de nuestro portal multimedia teleelch.es. Arrancamos una nueva edición de Elche en punta con la previa del partido Elche-Badalona. El Elche se mide el domingo a las 8 en el Martínez Valero al conjunto catalán con la única idea de ganar. Vicente Mir lo tiene claro. Para luchar por el ascenso, los puntos no se pueden escapar del Coliseum blanquiverde. Pues sí, la verdad que tiene razón. Si queremos estar arriba, nosotros tenemos que ser muy fuertes en nuestro campo y luego fuera pues ir sacando puntos, ir sumando puntos, pero... Ahí te doy toda la razón y nosotros en casa tenemos que intentar sumar jornada sí, jornada no, porque bueno, si queremos estar arriba está claro que no podemos perder muchos puntos en nuestro campo. Perderemos algunos, pero no podemos perder muchos. El técnico valenciano no es negativo, entiende que solo se hable de ascenso. Y en cuanto al capítulo Liberto, ha afirmado que aunque se marche no va a pedir más fichajes porque está contento con la plantilla. Bueno, yo en un principio con lo que tengo estoy muy contento. Luego en el filial creo que hay jugadores muy interesantes, entre ellos los que están entrenando conmigo. Yo no voy a pedir nada. Ahora otra cosa es que salga algo que interese o algo que esté muy bien y se pueda firmar. No voy a decir que no, pero en un principio, como estoy bien. Decía Vicente Mir que tendría que ser un jugador que marcase diferencias para ficharlo. Peri se ha recuperado a tiempo, la única baja es Edu Albácar. Vicente Mir duda entre jugar con dos extremos puros, con lo que entraría Collantes, o seguir con dos delanteros. Y el Elche ilicitano juega el domingo a las 11:30, se estrena el exjugador argentino y actual entrenador del filial José Luis Achiari. Se estrena en tercera con una plantilla muy joven en la que de la temporada pasada solo queda Samba, que está más en el primer equipo. Domingo a las 11:30 contra un rival muy potente que tiene ni más ni menos que 10.000 abonados en tercera división, el Castellón. Achiari está contento con la plantilla y cómo llegan. Bien, la verdad que el equipo está muy bien, ya después de un mes y pico que venimos haciendo la pretemporada y jugando... Creo que jugamos 8 partidos amistosos, ya toca partido oficial, hay ganas, pero bueno, contento con todo el trabajo de en general de todos. Y bueno, y a partir de ahora es lo bonito del fútbol, que es poder competir, que es poder medirnos a otros equipos. Ya desde el primer partido que tenemos un rival poderoso en esta categoría, ya empezar fuerte y bueno, somos una plantilla joven que yo creo que nos va a venir bien ya desde el primer partido jugar este tipo de encuentros para que ellos vean lo que es jugar tercera división, lo que es jugar contra jugadores de experiencia. Hay que tener en cuenta que yo creo que hay 15, 16 jugadores que el año pasado jugaron en el juvenil división de honor del Elche, jugaron contra jugadores de su misma edad y ahora ya es totalmente distinto. Por eso es bonito ya jugar un partido fuerte ante un rival importante y que va a estar ahí arriba seguro. Y recordamos que el pelotón de la Vuelta Ciclista a España llega a las carreteras de Elche el próximo domingo 27. Pasarán por la Marina a las 2 menos 10, será el kilómetro 20 de la etapa, prácticamente acabará de comenzar. Y pasarán por el Altet media hora después, a las 2 y 20. Así que hay que, para los que lo quieran ver, que vayan con tiempo y también por el tema del tráfico, día de regreso, de vacaciones también, playas, etcétera, etcétera. Mucho que contarte aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Buenas tardes. Mucha gente daría lo que fuera por conducir un Audi A1 Sportback Adrenaline. Darían ese reloj que ha pasado de generación en generación. Esa colección de vinilos firmada por ese grupo que ya no existe. Cualquier cosa, lo que fuera. Y luego estás tú, que por 150 euros al mes puedes tener uno. Porque con MyRenting puedes tener un Audi A1 Sportback Adrenaline con todos sus servicios incluidos y cambiarlo cuando tú quieras. Audi A1 Sportback por 150 euros al mes. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. ¿Tienes un equipo de fútbol 7? Inscríbelo ya para esta temporada en la Liga Aprofut 7, en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández. Solo jugando aquí podrás participar en la próxima edición del Torneo Nacional de Fútbol 7, representando a Elche. Torneo clasificatorio para la Champions League Amateur, organizado por la Federación Europea de Minifútbol. Solicita información llamando al 626-761-383 o en la web www.ligaumh.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí estamos en el 101.4. Recuerda que nos puedes escuchar también a través de nuestra app Teleelch o incluso en la app de TuneIn. Buscas Teleelch en Radio Marca y ahí nos puedes sintonizar desde cualquier dispositivo, desde tu móvil, tu tablet, tu PC y por supuesto en nuestro portal multimedia teleelch.es para que nos escuches desde cualquier parte del planeta Tierra. Esta mañana, penúltimo entrenamiento, mañana último y lista de convocados. Vicente Mir, de los 22 jugadores que tiene, pues en realidad tiene para contar con 20. A ellos habría que unir a Samba y a Venti, o sea, otros 22. ¿A qué dos hemos quitado? A Liberto, evidentemente, que va a salir del Elche. Y quitamos a Edu Albacar, que todavía le quedan 3 semanas para estar al 100%, pero va a tener ficha, o sea que cuenta todos los efectos para el técnico blanquiverde. Por tanto, ahora mismo Mir tendría, sin Edu Albacar y sin Liberto, de los 22 fichas, 20. Sisto más Samba, 21, porque Bentic todavía anda renqueante. Y de esos 21 tendrá que descartar a 3. La semana pasada recuerdo que descartó a Iván Calero, descartó también a Corozo y a Peris. Peris es, digamos, la novedad veremos si en la convocatoria. Mañana el técnico dará la convocatoria una vez finalice el entrenamiento o no. Veremos si Mir prefiere mantener hasta dos horas antes del partido la tensión competitiva en todos sus futbolistas, incluso entre los que ni siquiera vayan a vestirse. Por lo que ha comentado, cuando le hemos preguntado si variará la manera de jugar, el esquema, la táctica, por lo que vimos en Sabadell y por jugar aquí en el estadio con quizás dos extremos puros para abrir y ensanchar las ya de por sí impresionantes dimensiones del Martínez Valero, pues decía que bueno, pues que ahí anda pensándolo, ¿no? La posibilidad de jugar con dos extremos puros o seguir con dos delanteros, yo creo que son compatibles las dos cosas, jugar con dos delanteros y con dos extremos puros. Recuerdo que Mir ya lo ha dicho varias veces, que a él le gusta más jugar con un extremo y otro hombre en la banda que no sea extremo puro, es decir, que tire más al interior. Por ello, el otro día metió a Javi Flores. ¿El domingo qué va a hacer? Pues de medio campo hacia atrás, yo creo que lo tiene clarísimo. José Juan en portería, Golobar y Gonzalo Verdú como pareja de centrales, Adrián lateral zurdo, Tequio lateral derecho. Por delante en el medio campo estarían Manuel Sánchez y Provencio. Y si juega con dos extremos, evidentemente Collantes entraría por la derecha, Iván Sánchez por la izquierda. Y podría utilizar a Nino y Benja en ataque. La otra opción sería Collantes, también Iván Sánchez, pero Javi Flores en la media punta y arriba solo un delantero. Que por lo que vimos el otro día quitó primero a Benja, podría ser Nino. Y también más opciones, que mantuviese el equipo de Sabadell, o que entrase Collantes, no lo hiciese Iván Sánchez, Javi Flores en la izquierda y Nino y Benja arriba, o Nino y Sori, o Lolo Pla. Opciones, a ver las ailas, y el técnico sí ha dejado claro que va a haber rotaciones, sobre todo, más que a partir del domingo, ya el miércoles, porque hay Copa del Rey, y el Elche va a jugar en 7 días 3 partidos. El domingo Elche Badalona, el miércoles a las 7 Badalona Elche, ahí va a haber cambios, lógicamente refrescará al equipo, y el domingo siguiente, todavía no hay hora confirmada, lo normal es que sea a las 12 del mediodía, el filial del Zaragoza recibiría al Elche Club de Fútbol. Bueno, pues cómo llegan a este partido, hay que hacer bueno el punto de Sabadell. Empezábamos preguntándole a Vicente Mir, entrenador del Elche Club de Fútbol. Bueno, ya dije que en su día con el empate en Sabadell que bueno, el empate podía ser bueno si conseguíamos la victoria en casa. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar ganando en casa e intentar por todos los medios que no se nos vayan los tres puntos, y es lo que vamos a hacer. Se ha trabajado para ello y bueno, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero lo que está claro es que nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para conseguir los tres puntos, porque empezar bien siempre viene bien para cualquier equipo que quiere estar arriba. ¿Habrá diferencias del Elche que vimos en Sabadell? Bueno, espero que seamos mejores que estuvimos en la primera parte y seamos parecidos a lo que fuimos en la segunda parte. Y bueno, jugamos en casa, por lo tanto, yo pienso que vamos a ser el equipo que va a dominar, el equipo que va a tener el balón, y a partir de ahí, pues bueno, intentaremos crear ocasiones para conseguir gol, que es de lo que se trata, conseguir los tres puntos y que nos hagan las menos ocasiones posibles ellos, a la contra. Viendo lo que sucedió en Sabadell, que el propio equipo local, y además un aspirante a luchar por el playoff, el Sabadell, esperó sin ningún rubor en su estadio al Elche, es decir, en su campo, esperaba la contra y le daba la pelota al Elche, y teniendo en cuenta que esto tiene pinta de ser tendencia, es decir, que los rivales se le atrincheren atrás, ¿para los equipos que se cierran en el Martínez Valero por las dimensiones les costará más? Bueno, para ellos es más complicado porque al ser el campo grande, pues cuando un equipo viene a cerrarse, pues hay más espacios, ¿no? Eso nos favorece. Pero sí que es cierto que cualquier equipo bien plantado en su campo, protegiendo la portería, pues bueno, es difícil hacerle gol en cualquier categoría. Pero bueno, nosotros es lo que creo que nos vamos a encontrar, al igual luego llega el Badalona aquí y es otro equipo totalmente diferente al que yo espero, aunque no creo, por lo que he podido ver en su campo, que bueno, el día del Lleida, en este caso, pues era un equipo que le gustaba salir a la contra. Por lo tanto, fuera de casa y contra el Elche, supongo que el planteamiento del Badalona será el estar cerrado en su campo. ¿Habrá cambios en el once titular? ¿Estudia la posibilidad de jugar con dos extremos? Todos tienen posibilidades, de los que tengo en el campo, de los que tengo entrenando. Esta no es la respuesta, sino esta. Puede ser que se cambie algo, o que sigamos jugando con dos puntas claros, o puede ser que juguemos con extremos. Es decir, cabe la posibilidad de varias opciones. Es decir, sí que puede ser, y si no funciona pues el plan A, pasaremos al plan B, pero sí que es posible que pueda haber algún cambio a como jugamos el otro día en Sabadell. Se le preguntaba por Diego Benito, centrocampista, que el otro día no tuvo ningún minuto, y si podría ser titular. Todos tienen posibilidades, de los que tengo en el campo, de los que tengo entrenando, todos tienen posibilidades de jugar, ya lo garantizo. Aparte, tenemos tres partidos esta semana y van a tener todos opciones de jugar. Los tres partidos son importantes y a partir de ahí, pues esta semana seguro que hay rotaciones y seguro que ya vuelvo a decir que prácticamente todos, no me voy a mojar que sean todos, pero prácticamente todos van a tener sus 45 minutos casi seguro en estos tres partidos. La verdad es que teniendo 20 pocos jugadores, 22 ahora mismo, bueno, sin Liberto, al que ya prácticamente ni contamos, y Edu Albácar, que todavía estará 2-3 semanas fuera, pues evidentemente en el partido de Copa renovará, refrescará, aunque recordemos que el objetivo es pasar, porque si pasas el siguiente partido, una semana después, la siguiente eliminatoria, la juegas aquí en el Martínez Valero, contra el ganador del Gimnástica de Torrelavega, Durango. O sea que a priori lo tendrías incluso más sencillo para pasar a la siguiente y bueno, pues ya tener opciones de rivales de mayor fuste, ¿no? De mayor tronío. El Badalona, ¿qué conoce del rival? Bueno, el Badalona el año pasado fue un rival, un equipo que estuvo en playoff todo el año. Se cayó prácticamente, se cayó en la última jornada. Es un equipo que bueno, han intentado hacer un equipo para estar arriba, para estar más o menos o hacer un año parecido al del año pasado. Lo que pasa que bueno, sí que es cierto que si pensamos en las plantillas que hay en el grupo en el que estamos, pues el Badalona no es de las plantillas mejores. Es decir, si hablamos de Mallorca, Hércules, nosotros, es decir, Valencia B, Villarreal, por decirte algunos equipos, pues el Badalona no es de los equipos que ahora mismo yo pueda pensar que pueda estar arriba. Pero el año pasado lo estuvo, es decir, tiene un entrenador que tácticamente es muy bueno, conoce bien la categoría, lleva varios años trabajando ahí y estoy convencido que han hecho un equipo bueno para estar arriba, para estar estar ahí peleando junto con nosotros o junto con Alcoyano. Ojalá nosotros estemos arriba, claro, yo estoy dando por hecho que vamos a estar arriba, cosa que hay que trabajarla, pero sí que es cierto que a día de hoy pues el Badalona es un equipo de los que puede estar arriba. Pero no me voy a mojar que sea de los que ahora es pronto para saber qué equipos van a estar arriba. Lo han dicho los futbolistas, lo hemos dicho todos, en particular un servidor lo piensa claramente, el Martínez Valero este año tiene que marcar las diferencias. Por desgracia, la temporada pasada fue al contrario, las marcó pero para mal, y este año las tiene que marcar para bien si quieres cumplir el objetivo. No cabe pensar otra cosa. O el Elche se hace fuerte en su estadio o saca la mayoría de partidos, o va a ser muy difícil, por no decir imposible, que pueda aspirar a ascender a segunda división. Y así se lo decíamos a Vicente Mir. Pues sí, la verdad que tiene razón. Si queremos estar arriba, nosotros tenemos que ser muy fuertes en nuestro campo y luego fuera pues ir sacando puntos, ir sumando puntos. Pero ahí te doy toda la razón y nosotros en casa tenemos que intentar sumar jornada sí, jornada no, porque bueno, si queremos estar arriba, está claro que no podemos perder muchos puntos en nuestro campo. Perderemos algunos, pero no podemos perder muchos. Y el hecho de que todo el mundo, pues con razón, sea exigente ya desde el primer partido y solo se piense en ascenso y, por supuesto, pues todas las miradas ya van a estar en el equipo, las expectativas son altas teniendo en cuenta la categoría y la condición de equipo gallito como es el Elche, si todo esto puede suponer una presión añadida para el futbolista o esto no influye. Negativo no es, porque el que viene al Elche, todo jugador que viene al Elche y todo entrenador que viene al Elche sabe que tiene esa presión. Es decir, yo tengo claro cuando firmé en el Elche que el objetivo era el que era, y los jugadores cuando firman en el Elche y ven la plantilla que es, supongo que también. Por lo tanto, siempre hay una pequeña presión, está claro, pero el que la tenga y no la supere, pues mal encaminado va para poder jugar. pues lo tiene bien claro y además creo que tiene absolutamente toda la razón Vicente Mir. El que no sepa soportar esa presión, que ya digo que presión, yo creo que presión, lo he dicho mil veces, es no llegar a fin de mes, es tener un problema familiar, es mucho peor, eso ya es un drama de proporciones incalculables, perder a un ser querido. Esto no es presión, esto es una maravilla, estar en la flor de la vida, ser joven, pues estar sano, entrenar, cobrar bien, que te vean y que te apoyen miles de personas. Pues esto es la quimera de cualquier chaval, ¿no? El poder disfrutar de esto y encima que te paguen y que te paguen bien. Por eso yo creo que hace muy bien Vicente Mir en desdramatizar todo esto y que el futbolista que no sepa soportarlo, pues que se dedique a otra cosa. Sobre los tocados, Peris, sí. No, en este caso Peris yo creo que va a estar bien para poder ir convocado y Albacar y Ventis de momento aún no están. Albacar y Bentic, que siguen lesionados. Bueno, Albacar saliendo ya en la recta final de su recuperación. Y ojo, recuperación en tiempo récord, porque se hablaba de octubre, de que si tal, pues según dijo Vicente Mir, 3-4 semanas, la semana pasada le quedan 3. O sea que para el 20 de septiembre es uno más. El otro día no se marcó, ya se le preguntaba, aquí lo de las urgencias, si la asignatura empieza a ser ya la falta de gol. No me preocupa porque, bueno, tengo delanteros en este caso y jugadores que no son delanteros que todos pueden hacer gol. Por lo tanto, es cierto que la primera jornada no se hizo gol, partido fuera de casa. Tuvimos alguna ocasión para poder hacer gol. Tampoco tuvimos tantas. Y los delanteros que tengo seguro que se las van a... que seguro que van a, las van a tener, vamos. Tiene confianza yo también porque hay ahí una nómina de 4 delanteros buenos o muy buenos para lo que es la segunda división B. Ojalá no tengamos que estar equivocados, pero a priori lo son y se los han rifado muchos equipos de la categoría. Si se marcha Liberto, ¿espera un fichaje? Bueno, yo en un principio con lo que tengo estoy muy contento. Luego en el filial creo que hay jugadores muy interesantes, entre ellos los que están entrenando conmigo. Yo no voy a pedir nada. Ahora otra cosa es que salga algo que interese o algo que esté muy bien y se pueda firmar. No voy a decir que no, pero en un principio como estoy bien. ¿Cómo le sienta la salida de Liberto? Yo, sinceramente me alegro mucho por el chaval, es decir, si es para mejorar pues me alegro por él. Yo creo que aquí hubiese estado muy bien, hubiese hecho un buen año. Yo tenía mucha fe en Liberto. Si el club ha salido beneficiado también, pues genial, todos ganamos al final, pero sí que es cierto que es un jugador que a mí me gustaba y bueno, es una baja para mí importante, pero bueno, lo daba por hecho. Bueno, ahora mismo no tengo ningún sitio así específico que diga que me falta algún jugador, pero bueno, si se va a Liberto se supone que podría ser un jugador de banda o... Pero ahora mismo ya te digo, estoy bien en todas las posiciones. Tendría que ser un jugador que marque muchas diferencias para poder venir aquí, que fuera un jugador que al club le interesase firmarlo y que viésemos que le vamos a sacar rendimiento. Si no, sería tontería firmar un jugador por firmarlo, teniendo los chavales que tenemos en el filial. Pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Suena que claramente está más que satisfecho con la plantilla que tiene y lo ha dejado muy claro. Tendría que ser un jugador que marque diferencias. Y es cierto que en los últimos días hay jugadores de ese tipo en el mercado. Suelen ser caros. También es cierto que a veces más baratos que semanas anteriores cuando decían que no y luego se ven sin opciones de jugar en sus equipos y quieren jugar y el precio pues incluso hasta baja, ¿no? O sea que es cierto que en los últimos 2-3 días hay buenas oportunidades. Bueno, pues el Elche con la salida de Liberto tendría... bueno, un remanente ahí de 250.000 euros, evidentemente no lo gastaría ni mucho menos todo, y yo diría que hasta la mitad o menos, pero todo lo que sea reforzar, si es que de verdad es reforzar y no completar, sería yo creo que una buena apuesta para seguir incrementando la calidad del equipo.

a las 11:30. Le preguntamos a José Luis Achari, que se estrena como técnico del filial, pues que va a tener enfrente un rival duro, un rival histórico. Es un rival histórico, es un rival donde la gente ahora está muy, muy animada, que llevan muchísimos abonados, tiene una plantilla importante y bueno, yo creo que es un equipo que va a estar ahí arriba por los jugadores, por un montón de cosas. Por eso es bonito ya jugar desde el primer partido ante un rival de esta identidad y nosotros saber en qué categoría nos vamos a encontrar. ¿Y a qué aspira su equipo esta temporada? Mira, el objetivo también no solo mío, sino del club, es primero formar jugadores. Formar jugadores para en un futuro poder estar en el primer equipo, tratar de que cuando el míster del primer equipo pueda tirar del filial, estén preparados y capacitados como para poder dar una mano. Y bueno, y a partir de ahí nosotros es ir creciendo a medida que va pasando la competición y ir a competir en una categoría nueva para la mayoría de jugadores. Y bueno, y tratar de cada partido poder ir creciendo. ¿Teme que al equipo le cueste adaptarse a la categoría por su juventud? Bueno, yo estoy muy contento con todos, cómo vienen trabajando, con la actitud, el saber escuchar, los partidos amistosos que hemos hecho una pretemporada con equipos muy fuertes, porque queríamos con la dirección técnica del fútbol base de Elche, hacer una pretemporada con equipos de hombres. Hemos jugado con el Lense, Recambio Colón, el Crevillente, Oporto B, el Villarreal B, que está en la categoría del Elche. O sea que fueron rivales todos muy complicados para que nos vayamos adaptando lo más rápido posible a jugar con hombres. Y en ese aspecto estoy tranquilo porque sé que ellos van a competir muy bien. Eso en cuanto a la juventud de sus futbolistas, también en cuanto a si espera un ambiente bonito entre los aficionados del Elche y también los del propio Castellón. Con gente, con un ambiente, es un horario, yo creo que va a haber también gente de nosotros, del Elche, gente del fútbol, o sea que bueno, yo creo que para el jugador de fútbol y le estoy inculcando a todos que jugar este tipo de ambiente con afición, con repercusiones, es bueno. Entonces en ese aspecto estoy tranquilo porque sé que vamos a, más allá de lo que salga el partido a nivel de resultado, vamos a competir de una manera muy, muy buena porque lo estamos haciendo desde tanto los partidos amistosos como cada entrenamiento que venimos llevando. También le preguntábamos si estaba contento con la plantilla que tiene. Estoy contento porque desde un principio yo vine sabiendo que iba a ser así. Que iba a ser un equipo muy, muy joven, en donde la prioridad era formar a jugadores juveniles. Lo sabía desde un principio. Se fueron, como ustedes saben, muchos jugadores de la temporada pasada. Yo creo que la temporada pasada ha quedado uno, que Samba, y que yo creo que va a estar más en el primer equipo que con nosotros. Entonces nosotros estamos trabajando muy bien el día a día con los jugadores, con la plantilla que hay, que como repito, es joven, pero que tienen muchas condiciones y que no tengo ninguna duda que van a dar la talla. Le preguntábamos por dos nombres, Samba y Bentip. Van a estar, están entrenando con el primer equipo. Vicente Mir, cuando los tenga que utilizar, los va a utilizar, pero ¿jugarán en el filial cuando Mir no los utilice? La prioridad, como dije en principio en la rueda de prensa, la prioridad siempre va a ser el primer equipo. A partir de ahí nosotros nos adaptamos. Este último partido Samba estuvo convocado, que fue a Sabadell, y bueno, no sé cómo va a ser la siguiente convocatoria, pero nosotros nos adaptamos a las circunstancias del primer equipo y así va a ser con todos los jugadores del filial. Cuando el míster Vicente necesite a cualquiera, sea uno, dos, tres o lo que haga falta, la prioridad es el primer equipo y nosotros nos adaptamos con lo que tenemos o tirando también del juvenil División de Honor. Nosotros al final, sobre todo los días viernes, sábado, ya sabemos más o menos la predisposición de los jugadores, siempre hay dudas hasta el final, pero yo creo que entre viernes y sábado va a estar decidido más o menos la convocatoria del primer equipo. Bueno, por eso es un filial. Nosotros al final tenemos que ir viendo variantes. Me pasó en los últimos 2 años en el Murcia y me va a pasar aquí. Eso es algo lógico y las reglas del juego son así y por eso hay que adaptarse. Tú puedes tener en cuenta que por ahí el sábado a la noche un jugador del primer equipo puede ponerse malo y a la noche o el domingo a la mañana pueden tirar del filial y eso pasó y va a seguir pasando y hay que adaptarse, es normal, yo lo veo normal y es así. Por tanto, lo tiene clarísimo cuál es su papel, aquí prima el primer equipo y los jugadores del filial, pues cuando los tenga que utilizar Vicente Mier, los utilizará y ni un solo pero, porque lo tiene perfectamente asumido y asimilado y así debe ser. Primero, formar futbolistas para el primer equipo. Evidentemente a nadie le amarga un dulce y lo que quiere Acciari es que su equipo también pues haga buen fútbol, consiga buenos resultados y esté lo más arriba posible para que los chavales se luzcan y también se vea su trabajo. Evidentemente, no olvidemos que Acciari ahora es entrenador del filial, pero objetivo, su ilusión y su voluntad también es escalar puestos, como le ha pasado a Vicente Mir. Empiezas por un filial y a partir de ahí pues le encantaría entrenar al primer equipo y le encantaría ir ascendiendo peldaños. Le preguntamos sobre Bernat y Latorre, que son dos jugadores que han estado lesionados, que no han hecho la pretemporada. ¿En qué momento se encuentran? Van a trabajar con el grupo, no hicieron pretemporada. O sea que todavía tienen un margen de adaptación para poder estar a la par de sus compañeros. O sea que hay que ir con tranquilidad, son dos jugadores que vienen de una rotura muscular, Ramón y Edu de un problema en el tobillo. O sea que con tranquilidad ya lo vamos a ir poniendo al 100%. Igual que Javi también, que viene de una lesión de rodilla y que también... muy pronto se va a unir al grupo. Los capitanes serán Ramón Bernat, Jero, Molina y Rubén. Y le preguntamos para él qué significa su debut como entrenador del filial del Elche Club de Fútbol, donde estuvo varias temporadas en el club. Bueno, yo desde el primer día, cuando he vuelto a pisar nuevamente este club como trabajador, fue una alegría inmensa. Y bueno, vengo a entrenar cada día, me levanto feliz y contento de poder venir a estar nuevamente en este club. O sea, y eso le transmito a mis jugadores. Cada día venir a disfrutar, a aprovechar esta oportunidad que tenemos. Y la verdad que estoy muy, muy contento y muy feliz de estar nuevamente aquí en esta casa. Pues las palabras de José Luis Acciari, el técnico del filial que se hace cargo de una plantilla muy muy joven, de la que solo queda pues Samba de la temporada pasada y que espera plantarle cara al Castellón, rival posiblemente el más duro de la categoría, al menos el de más nombre y más potencial a priori. Os recuerdo también que este domingo la Vuelta Ciclista a España llega a las carreteras ilicitanas. Volverá a rodar por municipios de nuestra comarca y en este caso de Elche. Los ciclistas pasarán por la Marina a las 2 menos 10 y por el Altet a las 2 y 20. Se recomienda desde el Ayuntamiento que los que quieran acercarse a ver la vuelta o a las playas de Elche lo hagan con suficiente antelación para evitar problemas de tráfico. Para los que quieran llegar con más antelación a disfrutar de la espectacular caravana multicolor de la vuelta, recordar que esta, o sea, lo que es la caravana, pasa por la Marina a partir de las 12:30 y por el Altet a la 1. El dispositivo de tráfico para el apoyo a la Vuelta Ciclista a España ha sido coordinado por la Policía Local, la Concejalía de Deportes de Elche, contando con la colaboración de Protección Civil y con voluntarios de la Asociación de Vecinos Pinomar La Marina, la Unión Ciclista Ilicitana, el Club de Patinaje Elche, el Club Atlético El Altet y Grupo Ciclista 4Riders. Ambulancias Día dispondrá de 2 puntos de asistencia sanitaria, tanto en La Marina como en El Altet, además de aportar colaboradores de apoyo. Por tanto, recuerdo los horarios, 2 menos 10 pasarán por La Marina, 2 y 20 por el Altet. Si se adelanta, porque salen enchufados, pues incluso ponerle 5 minutos antes. Y si va muy tranquilitos, pues 5 minutos después. Pero vamos, que el horario suele cumplirse a rajatabla. Lo dejamos aquí. Os recuerdo que el domingo estaremos en directo desde las 7:30 aquí en el 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, para la retransmisión del partido Elche-Badalona. Que paséis un feliz fin de semana. Hasta el domingo. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.